Young King Farewell. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hay cosas que solamente con Dios platico. Hoy soy motivación pa' todos los chamaquitos. Bendíceme también, bendice a todo mi equipo. En paz descanse Correa, en paz descanse Natico. Y todos los que de arriba cuidan mi espalda y mis pasos. Todos aconsejándome, yo nunca hacía caso. Pa' hablar con los bandidos siempre tenemos los trapón. Si estoy en la pista, en par de unidades me desplazo. Se dice en el mercado que ya subimos los precios. El flow original, yo no calqueo, yo no trazo. Temas de inteligencia artificial, yo los desprecio. Tú me escuchas como esta puta pista la traspaso. Siento voces en mi mente. Una me dice mátalo, la otra me dice aguanta. Tengo que controlar mis dementes. Los tengo puestos pa' los ceos desde que se levantan. ¿Dónde están a la hora en la verdad? Los que más decían aquí estaremos pa' la que sean. En la buena todo el mundo va a llegar, pero toditos se van si las cosas se ponen feas. Cuando llegamos en toda la guagua tú ves cómo se persean. Siempre la aplicamos donde sea. Sé dividir el bien y el mal, que el de allá arriba te multiplique lo que me deseas. A veces finjo que la operación va floja, pero es solo para ver quién es el barco del Salohan. Los ves como la boca flojan cuando uno lo moja, pero si algún día les dice uno pues se te enojan. Me la paso con Chon imitando a Goku y a Gohan. Los cueros me dicen Big Papi como el de la media roja. A veces ni le presto atención cuando me dialogan. Si pasa algo no me lloran por más que se mojan. Me muevo rápido por si están persiguiéndome. Low profile pero todo el mundo está mirándome. En el medio de la tormenta estoy riéndome. Seguimos firmes sin parar, yo sigo dándole. Como que se apagaron cuando yo me conecté. Y de caripelao me envían hola, ¿cómo estás? Estoy chilling, huele bicho sin ningún estrés. Yo tengo los cojones pa' poner la guerra en paz. ¿Dónde están? A la hora es la verdad. Los que más decían aquí estaremos pa' la que sean. En la buena todo el mundo va a llegar, pero toditos se van si las cosas se ponen feas. Cuando llegamos en toda la guagua tú ves cómo se persean. Siempre la aplicamos donde sea. Sé dividir el bien y el mal, que el de allá arriba te multiplique lo que me deseas.